Estás escuchando Frecuencia Argentina. Siempre seré zarpado de argentino, fanático del Diego y fan club de nuestro vino. Frecuencia Argentina. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Muy bien, pasada la segunda fecha, vamos a la tercera, que también se jugó a mitad de semana. Empezamos con el partido Arsenal-Racing, en un partido flojo, donde Racing todavía no encuentra su juego. Empató 0-0 con el equipo de Burruchaga, todavía no ha podido ganar Racing en el torneo. Vamos a otro partido, el Ciclón perdía 2-0, pero en 10 minutos y con un golazo del Pipi Romagnoli, que la verdad que no pudo haber sido mejor su vuelta, y otro del Chico González, le empató a Estudiante, que se había puesto en ventaja por intermedio de Boselli y del Chino Benítez de tiro libre, que fue un verdadero golazo. Pasamos a otro encuentro, en un partido donde solo faltó el gol, Argentinos Juniors y Lanús no se sacaron ventaja y bajo una torrencial lluvia empataron 0-0, que fue un resultado más que justo. Pasamos a otro ahora, Huracán perdió su tercer partido consecutivo del campeonato y su cuarto si contamos el último que perdió por la definición del campeonato contra Vélez el campeonato pasado, con Atlético Tucumán por 2-0, que así consiguió en los tucumanos su primera victoria en la máxima categoría. Los goles los convirtieron Pereira y Pablo Calandra, que casualmente es un jugador que nació en Parque Patricio. Seguimos con el resumen. Después de 14 meses, el Rojo de Avellaneda consiguió su segundo triunfo consecutivo. Esta vez la víctima fue Godoy Cruz y le ganó 2-0 con goles de Gandín y Piatti. Muy bien, pasemos a otro partido. En la Bombonera, Boca y Ñuble empataron 1-1 en un partido malísimo. Tuve la suerte de verlo y la verdad que hice un sacrificio muy grande para no dormirme, porque encima juegan a la madrugada. Y los goles vinieron por sendos errores. El primero porque el referí se comió una mano alevosa. Marino bajó un centro al mejor estilo Milinkovic para que Biatri la empujara adentro. Y el gol, el empate de Newell vino por un error gravísimo del arquero Abbondanzieri. Ese error lo aprovechó Biancioni y la clavó en un ángulo. El partido, ya les puedo repetir, terminó 1-1 y contentos los dos. En otro partido, en el sur, y con gol del uruguayo Silva, quien convirtió en las tres fechas del campeonato, le ganó 1-0 a Chacarita, quien todavía no pudo sumar ni siquiera un punto en este torneo. Pasemos a otro ahora. En Santa Fe, Colón se aprovechó de un Tigre muy apático y lo goleó por 5-1. Tres goles convirtió Bichifuerte, Ramírez y Nieto. Lázaro había puesto el empate transitorio. Y terminando con la jornada, en el último minuto, Vélez le ganó a Gimnasia en La Plata con gol de Morales. Así, los de Gareca llegaron a lo más alto del campeonato y sueñan con repetir lo que hizo el último torneo. Y queda para la semana que viene, que se lo voy a contar, el partido entre Rosario Central y River, que no jugaron porque, como saben todos ustedes, juega la selección en el Gigante y no se podía usar. Martes o miércoles jugarán y bueno, la semana que viene se lo contaré. Ahora, las posiciones. Bien, ya le conté la segunda y tercera fecha, ahora les cuento las posiciones. El único puntero es Vélez con 9, Estudiante, Banfield y Newell lo siguen con 7, Independiente y Central con 6, Central con un partido menos, así que si gana puede llegar a quedar puntero junto a Vélez, San Lorenzo y Boca con 5, Colón, Godoy Cruz y Lanús con 4, Argentinos, Tucumán, Tigre y River, que también tiene un partido menos, con 3 unidades, Racing con 2, Arsenal un punto y cierran la tabla Chacarita, Huracán y Gimnasia, que no han sumado todavía. Les cuento que los goleadores son Mauro Boselli de Estudiante, Esteban Fuerte de Colón, Lázaro de Tigre, Silva de Banfield, los cuatro jugadores con 3 goles cada uno. Frecuencia Argentina. Región Sur Alimentos, una empresa dedicada a la venta y distribución de productos argentinos e italianos a través de su web. Productosargentinos.net. En productosargentinos.net tenemos la mayor variedad de golosinas, vinos finos, productos congelados y refrigerados, bebidas típicas, carne argentina y, por supuesto, todo con los mejores precios y un excelente trato. Atención a comercios y hostelería. Productosargentinos.net. Si estamos atentos, actuamos a tiempo. La gripe A H1N1 tiene síntomas comunes a otras gripes: fiebre mayor a 38 grados, tos frecuente e intensa, congestión nasal, dolores musculares y de cabeza, falta de apetito, malestar general y, en algunos casos, vómitos y diarreas. Ante la presencia de estos síntomas, acuda a su médico o al centro de salud más próximo a su domicilio. Utilice barbijo y lave asiduamente sus manos. Siga los consejos de su médico y, sobre todo, no se automedique. Si nos cuidamos entre todos, podemos hacer frente a esta pandemia para frenar su avance. La Asociación Argentinos de Elche presenta Frecuencia Argentina, con la conducción de Gustavo Olivetti, Carlos Onofrio en los deportes y Eliana en los comentarios. La excusa perfecta para juntarnos a tomar mates. El mes de septiembre es para nosotros el mes divididos. Nos visitan en España la aplanadora del rock. El 23 en Barcelona, el 24 de septiembre en Palmas de Mallorca, el 26 en Málaga y el 27 en Madrid. Divididos en concierto en España y ahora en Frecuencia Argentina, vamos a rendirle homenaje a la banda de Ricardo Mollo, la emblemática Divididos. Y en el año 1993, en el disco La Era de la Boludez, se incluía esto que es hoy un himno del rock argentino. Mes Divididos en Frecuencia Argentina, esto es ¿Qué ves? El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Y a la chapita porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Noticias, efemérides, curiosidades de nuestro país. De todo eso se encarga Eliana, que ahora llega a Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Como les decía al comienzo del programa, estas son las efemérides de esta semana. 7 de septiembre de 1810, Mariano Moreno funda la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca Nacional. 8 de septiembre, Día del Agricultor, y también Día Internacional de la Alfabetización. 8 de septiembre de 1978, muere en Buenos Aires el director cinematográfico y escritor Leopoldo Torres Nilsson. 8 de septiembre de 1856, inmigrantes europeos crean la colonia Esperanza en Santa Fe. 8 de septiembre de 1990, Gabriela Sabatini gana el US Open, su primer título de Grand Slam. 8 de septiembre de 1994, el video Matador de los Fabulosos Cadillac gana el premio en la MTV. 9 de septiembre de 1981, muere en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el prestigioso político radical Ricardo Balbín. 10 de septiembre de 1956, muere en Buenos Aires el poeta, prosista y autor teatral Vicente Barbieri. 10 de septiembre, Día del Terapista Ocupacional. 11 de septiembre, Día del Maestro. Se instituye la fecha en honor a la memoria de Domingo Faustino Sarmiento. 11 de septiembre de 1910. Nace en Buenos Aires el destacado novelista, cuentista y crítico de arte Manuel Mujica Lainez, uno de los grandes escritores de la literatura argentina contemporánea. 11 de septiembre, Día del Autor. El 12 de septiembre de 1904 se inaugura la ciudad de Neuquén. Y terminando, el 13 de septiembre, Día del Bibliotecario. Y como había dicho antes, que en 1994 el video de Los Fabulosos Cadillac, Matador, había ganado el premio en la MTV, ahora los dejo escuchando Matador. Me dicen el matador, nací en Barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán. Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. ¿Dónde está el matador? Me dicen el matador. Muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.